Hace poco me llegó un mail que contenía un pequeño video que armaron unos chicos de una escuela. Ya te voy a decir de dónde era la escuela. Bueno, de un paraje de aquí, de la provincia de Córdoba, armaron un video relativo al 9 de julio y se preguntaban ellos cómo hubiese sido la comunicación en aquellos años de haber existido el WhatsApp. Y es muy gracioso lo que hacen los tipos porque utilizan el lenguaje actual del WhatsApp para hacer hablar a Manuel Belgrano, a la Prida, al cura ese que andaba por allí dando vueltas, y cómo se comunicaban y las cosas que se decían para ver si llegaban a tiempo para reunirse en la casa de Tucumán. Muy original y muy gracioso eso que hicieron estos pibes. Si lo tengo por aquí, Martín Leguizamón, te lo envío para que lo veas y te rías un rato. Dale, perfecto, Bueno. buenísimo. Siempre las nuevas tecnologías ayudan a explicar un poco más la historia antigua, ¿no? Sí, y por otra parte, que los pibes puedan relacionar cosas y que puedan jugar con eso, que no sea algo de mármol la historia, que siempre está medio lejana y no se puede tocar. Totalmente, Que creo totalmente. que es tu especialidad también. Y a mí me trajiste a esa isla en la cual camino gustoso. Sí. Me gusta articular contenidos nodales desde el juego, desde lo Sí. lúdico, Sí. borrar un poco lo pétreo que le Claro. quisieron dar a la historia Sí. y poder entender determinadas situaciones también con tecnología, con Sí. música, con películas, Claro. con rock and roll del nuestro, Sí, ¿no? y Como en su tiempo. a la luz también de los nuevos conceptos, ¿no? Totalmente, Sí. Sin totalmente. olvidar, sin olvidar contextualizar, digo, pero relacionar con algunas cuestiones que ya conocemos. Totalmente, Sí. totalmente. Mira, recién con lo que estabas contando, Sí. a mí se me ocurrió armar un grupo de WhatsApp Ah. para ese grupo. O Ajá, sea, sí. en ese grupo de WhatsApp se llamaría Cuestión Aborigen Ajá. y estaría hablando Castelli, Belgrano, La Prida y Santa María de Oro, Ah, mira, que son los que justo. apoyaron a Sí. esa cuestión Sí. en el mismo Congreso de Tucumán, ¿no? Entonces Sí. ahí se estarías hablando del por qué el aborigen no es la negación del aborigen, que es del lugar, Claro. sino es el ab, que es desde el origen hasta Ah, claro, ahora, y no estamos negando, sí, que es lo que exactamente, postulaba sí. Castelli, Belgrano y el mismo La Prida en ese congreso. Claro, ¿y Entonces, qué en el decían en grupito ese? de WhatsApp estarían mensajeando siempre en la sesión. Claro, pero ¿qué decían ellos del tema aborigen, concretamente? Que Y yo no. pensá que hubo cuatro temas importantes que se trataron en la sesión, ¿no? Sí. Y son temas que los podemos ver ahora, porque vos decís, tema del diario de hoy. Sí. Una, primero es estar afuera, el primer punto es independencia de toda dominación extranjera, o sea, no de solamente España, sino de Sí. toda dominación extranjera, que es Ajá. fuerte, ¿no? Sí. Después la representación continental, se están hablando de patria grande, Claro, porque en un claro. principio hablarían de las provincias del Río de la Plata, pero después fueron las provincias de América del Sur, Sí, netamente continental. claro, El claro. tercer punto que se trata es el pasaje de o ser monarquía, una monarquía americana o una república, que Ajá. apuntaban, como hablamos la vez pasada con vos, a la idea jacobina de república y de ciudadanía, ¿viste? Revolución Francesa. Ah, sí, que era realmente revolucionario ese pensamiento en ese momento, ¿no? Claro, estaban hablando ya de declaraciones, derechos y garantías de alguien que va a ser ciudadano, cuando esa Sí. palabra, ¿viste? No, les causaba escozor a Claro. algunas familias españolas que estaban en Buenos Aires. Sí, pero en ese momento no ni siquiera estaba mal visto ser monárquico. No, claro, pero el paradigma que venía era la ciudadanía. Ah, claro. Tanto Sí. Moreno, Belgrano, Castelli, el mismo La Prida, se Sí. hablaban de ciudadanos, ¿Y ¿viste? Bastante. San Martín tenía un pensamiento monárquico? En un principio sí, pero después se dejó seducir por la idea de la ciudadanía. Ah, okay. De hecho, él ya después hablando mucho con La Prida, San Martín, que esto es la historia que no nos cuentan, que San Martín se hace muy amigo de La Prida. Ajá. La Prida es un sanjuanino, ¿viste? Que vive solamente 42 años y si fuese, mirá lo que te voy a decir, me arriesgo a bordear los límites, para mí fue el primer punk en América Latina, El La primer Prida. punk. Sí, vivió, murió sí. como un punk. Ajá. Y bordeó los límites, ¿viste? De hecho, en la sí. cuestión aborigen, él, sí. él, que era la cuarta cuestión del tema, él es el que abraza esa idea de la causa, ¿viste? Es el que juega con el latín, ¿viste? Con decir desde el origen, desde hacer nosotros, claro. desde tratar de secularizar a la iglesia del Estado. Mirá lo que está diciendo la Prida en ese momento. Sí, sí. ¿Viste? Que es muy fuerte y tiene axiomas netamente punk. Que se van a dar, decía, en 1980 en el mundo. Sí, sí, qué notable. Qué notable. Te estoy poniendo a Clash en la cabeza en la casa de Tucumán. Pensá que la Prida, para sí. ese momento, es un tipo que vive 42 años. Sí. Y no lo rescata mucho y tal vez es por eso. Porque dicen, la Prida es el presidente de lo que va a ser las sesiones de independencia. Sí. Pero el tipo tuvo mucha historia revolucionaria, ¿viste? Es un tipo que te decía, la revolución es fiebre y bordearla me seduce. Es una bandera de los Redondos de Ricota. Exactamente. Está diciendo sí. la Prida en ese momento. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Un sí. tipo que para mí tendría tatuados los brazos con una frase de él que era incomodar lo establecido. Claro. Y viste, y nos lo muestra a la Prida del Villiquen, y vos decís, mira lo que tenía ese hombre en esa cabeza. Ahora, qué notable. ¿Cómo ha sido el manejo histórico, ¿no? Como para que hayan pasado 200 años y no solo lo hemos olvidado, sino que no rescatamos su pensamiento. Totalmente. Hay una historia, ¿viste? Hay un relato escrito sí. por Mitre, por descendientes, en el cual no se animan a eso que justamente vos decías hoy al principio, a sacar la piedra, a borrar lo pétreo, sacarla del bronce. Eran tipos que sangraban con nosotros, claro. tenían una pluma increíble, se enamoraban y pensaban un modelo de país. ¿Y no será que no es que no se animaron a sacar la piedra, sino que la pusieron a propósito como para congelar la cosa esa en el tiempo y de alguna manera no rescatar el verdadero pensamiento? Digo, es como una camiseta con la imagen del Che Guevara. Bueno, yo coincido netamente con vos con eso, porque cuando se forma el Estado Nacional de 1880, sí. es necesario, como decía David Bowie más de una vez, rescatar héroes. Ajá. Ser héroes por una vez, aunque no hayan sido. Claro. Y van a buscar, para ese relato, a héroes que ellos mismos desterraron. Sí, sí, van a buscar sí. a San Martín. Van, sí. A San Martín buscan los restos y los traen a Buenos Aires. Sí. El primer monumento que se instala es el de Belgrano. Sí. Se rescata el panteón histórico en lo que va a ser Recoleta. Eran todos personajes, tanto Castelli, San Martín, Belgrano, el mismo La Prida, que murieron mal, murieron afuera, murieron desterrados, murieron sí. pobres. Sí, y sí. estos mismos sujetos que van a escribir la historia de este modelo de Estado Nuevo, los necesitan. Para claro. educar a las bases, pero sí. necesitan una imagen pétrea. Eso es, los necesitan congelados. Exactamente, tengo que sí. tener el bronce, tengo claro. que tener los títulos. Sí. El padre de la patria, el primer educador, sí. el creador de la bandera. No, y aparte rescatar del pensamiento de cada uno de ellos solo lo que les conviene. Exactamente. Porque a mí en la escuela primaria nunca me dijeron que Moreno había sido un revolucionario y que había escrito acá tiene que correr mucha sangre, por ejemplo, como diciendo acá hay que fusilar a un grupo de tipos para que la cosa continúe. Totalmente, Quique. A mí nunca me dijeron en la escuela primaria que un tipo como La Prida sí. dijo, apuntemos a una actitud colectiva, critiquemos a la sociedad y a la religión, a ser nosotros, dale. Claro. La primaria y la cabeza se me vuela. Exactamente, exactamente, sí, sí. Entonces, viste, es como un relato que dicen, bueno, somos independientes, pero no se tocan esos cuatro puntos que se hablaron en Tucumán. Sí. Este es la independencia, pero independencia de que San Martín un día le dijo a uno de sus soldados, ¿por qué estamos peleando? Por la libertad y la independencia, ¿pero de quién? Y justamente es esa idea de claro, ¿de quién? Claro. De bordar los límites, sí. de decir, construimos una identidad. Lo que decía antes, La Prida se hace amigo de San Martín en Mendoza sí. y lo ayuda con el ejército de los Andes. La Prida comanda 500 tipos. Ajá. Él ayuda a esta nueva bandera. La idea de la nueva bandera surge de San Martín y La Prida. Nunca nos contaron eso. Claro. La Prida era un tipo que pensaba distinto sí. y apoya la bandera de los Andes en contra de lo que Buenos Aires decía. Ajá. Empieza a sacar fanzines, tipo revistas punk, en donde sí. buscaban justamente que no haya reglas, que las reglas las empecemos a hacer a partir de unidad e independencia. Eso es. Claro, y cambiar paradigmas también. Cambiar paradigmas. Claro. Napri era un gran lector de Moreno. Ajá. Esa imagen de Moreno de Villique en el que decías vos, pensando, bueno, pero ese Moreno era un tipo que era muy joven, escribía, se reunía con los demás y no le temblaba el pulso si tenía que empuñar una espada. Claro. Todos grandes esgrimistas, no solo de la pluma, sino que del acero también. Claro, ¿cómo habrá sido de peligroso que lo limpiaron? Y vos fijate, claro. Lo limpian a él, Belgrano muere pobre y por perder en Tucumán y Salta lo meten preso. Sí. Sí, eso decís, sí. Capugia Yohuma, perdón, lo meten preso, él gana en Tucumán y Salta y Capugia Yohuma es derrotado y lo meten preso de Buenos Aires. O sea, Martín escribió a Kerner diciendo, no tienen que hacer esto. Claro. Es un tipo que hizo pelear hasta las mujeres, sí. Que le dio un lugar. Mm-hmm. De hecho, siguieron rechazando estos dogmas que tenía Buenos Aires y se hace el Congreso en Tucumán rechazando algunas situaciones de Buenos Aires, de lo que Pueyrredón proponía. Pues es que yo te escucho, voy pensando algunas cosas, voy rectificando algunas otras que traigo desde la infancia, y por ahí pienso, bueno, relacionándolo con cómo estamos hoy en día, y también digo, ¿y cómo vamos a estar si desconocemos todo ese pedazo de historia? Totalmente. ¿Qué? Así, ¿cuál es la pretensión de que la cosa funcione si todavía no pudimos leer el pasado? Y tal vez no nos dejan leer ese pasado. Ahí está. Que es lo más triste. Ahí está. Sí, no se animan a que lo leamos, no se animan a que lo crucemos con un WhatsApp, no se animan a que, digamos, la Pride era punk y murió como tal. Sí. No nos cuentan esa batalla del Pilar donde lo toman prisionero a la Prida, lo entierran hasta el cuello y le hacen pasar un tropel de cabezas de caballos hasta que lo deshuesan. Ajá. De la Prida tenemos el saco verde nada más. Pero ese saco verde hay que llenarlo con ideología, con historia, con un hombre que estuvo enamorado de Micaela siempre, un convencido enamorado. Sí. ¿Sí? Porque estos tipos también se enamoraban, estos tipos tenían una pluma majestuosa. Che, ¿la Prida muere así como lo describiste? Claro, la Prida una vez que pasa todo este tema de la independencia, de cruce de los Andes, sí. Que empieza justamente esa idea de enfrentarse los propios, ajá. La idea de tan triste... que se borra lo hermoso que fue la revolución porque quedan en flancos distintos. Ajá. Él abraza la causa unitaria, sí. Empiezan a pelear de esa manera, sí. Y es tomado prisionero por los hombres de Facundo Quiroga. Facundo Quiroga que fue entrenado por él en esgrima en el campamento de Plumerillo. Ajá. ¿Entendés que eran todos compadres? Claro. Eso es lo más triste. El mismo Facundo lo encana. Claro, y lo entierran, sí. Lo entierran hasta el cuello. Sí. Y le hacen pasar un tropel de caballos al cuello, tantas veces hasta que su cabeza es desprendida y después lo acuchillan. Es tremenda, es una muerte punk, un no future, como diría Sid Vicious. La pregunta es, ¿era solo porque estaban en bandos contrarios o había otra historia encima como para liquidarlo de esa manera? Y hay mucho juego de pavo real, ¿viste? Muchas plumas que se abren, mucho celo, mucho ego también, mucho entender... Acá está el cuerpo presente y es un trofeo. Claro. O sea, en esa época había picas es. Y cabezas ahí. Claro. Y era la publicidad de la época también. Era el marketing total. Claro, claro. Una gran definición es aquí. Claro. Pensá que Borges, que es primo en varias lejanías de Lavalle, sí. Escribe el poema conjetural. Ajá. Ahí es donde cuenta la idea de su muerte, rememora su muerte, claro. Como un fantasma que vuela a partir de ideologías perdidas, ¿no? Qué maravilla. No, es tremendo, es un asesinato cruel de la Prida, y la historia de la Prida es maravillosa, que un tipo nació en San Juan, se educó en Buenos Aires, peleó con San Martín, ayudó en el campamento de Plumerillo, sí. gran guitarrista y gran escritor, y Noche de Copas de Vino con San Martín también, qué bueno. Grupete con Castelli y con Belgrano, un grupo fuerte, claro. Un grupo de banderas, sí, sí. Y de identidad colectiva, ¿no? Sí. Che, ¿dónde das clases vos? Doy clases en la Universidad de Buenos Aires. Ajá, ¿y das clases así, como estamos conversando? Sí. Mis mis alumnos se ríen, pero ya me esperan de esa forma. No, no, pero claro, yo recuerdo hace mucho tiempo, el secundario, por ejemplo, siempre decíamos, che, qué piola tal profesor, cómo encara la materia. O si no, después venía, por ejemplo, la vieja de matemáticas, que era una cosa rechazada, la queríamos colgar en la plaza pública, porque era no, nadie entendía nada. Sabe mucho, decíamos, pero no sabe contar, ni explicar, ni enseñar. ¿Te acordás de esa frase? Totalmente. Bueno, yo te escucho y digo, la pelota, los alumnos que tenés te deben estar esperando. Eso es así. Sí, la pasan bien, y aparte a mí me gusta poder expresarlo ahí, poder, por ejemplo, hablar de un tipo, un filósofo tremendo como Foucault, sí, y relacionarlo con las tres películas de Batman de Nolan, sí, y ya empezar a caminar por esas películas con pensamiento de Foucault. Eso es, maravilla. Es poder salir un poco de lo establecido. Exactamente, también, ¿no? Exactamente. Salirse del sarcófago de mármol. Sí, tal cual. Que hay que salir, que hay que salir. O sea, yo me acuerdo, cuando era muy chico, mi papá, que me quemó la cabeza, fuimos a ver la película El Santo de la Espada. Sí, de Leopoldo Torrenieri. Sí. Para mí ahí se me abrió un portal tremendo, que yo dije, yo quiero enseñar esto. Ajá, okay. Y después, leyendo de grande, sí, la historia de Leopoldo Torrenieri, cuando cuenta que la dictadura no le deja pasar una imagen en la cual San Martín se emocionaba en el cruce de los Andes, por ejemplo, los próceres no lloran. Muy bien, muy bien. Qué maravilla. Dije, los próceres lloran, los próceres sangran, los próceres se enamoran, escriben. Se enferman, se enferman. Martín, bueno, gracias por este ratito fascinante, como de costumbre. Quique, te agradezco a vos, y bueno, vamos a seguir sacándole la piedra a los próceres. Dale, abrazo. Dale, abrazo grande. Abrazo enorme. Chau. Lo escuchaste a Martín Leguizamón aquí en El Desconcierto.